mientras me estuvo queriendo, tuve primaveras en invierno, tuve mi boca perfumada por los labios de mi amada, el jardín de Alejandría, tuve que por quimera lo eterno, tuve mientras yo tuve su beso, tuve mientras me dijo te quiero, dentro de mi alma tuve el cielo. Yo no tuve la noche que se marchaba, yo no tuve ni siquiera una mirada, yo no tuve, solo tuve el recuerdo de sus besos, y yo tuve que llorar de sufrimiento. Me dijo te quiero, dentro de mi alma tuve el cielo. Yo no tuve la noche que se marchaba, yo no tuve ni siquiera una mirada, yo no tuve, solo tuve el recuerdo de sus besos, y yo tuve que llorar de sufrimiento. Tuve por quimera lo eterno, tuve mientras yo tuve su beso, tuve mientras me dijo te quiero, dentro de mi pecho tuve el cielo, el cielo. ¡Ah!